días, aquí estáis en Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org, en esta mañana de viernes 23 de noviembre, aquí desde el barrio Ciudad Naranco. Y bueno, pues rompiendo la programación enlatada, y bueno, pues tenemos una entrevista, aprovechando que varios compañeros y compañeras del Sindicato Andaluz de Trabajadores están por aquí, por Asturias, para dar unas charlas y dándoos a conocer su situación. Pues bueno, hemos aprovechado para subirles esta mañana aquí a la emisora y vamos a hacerles una entrevistilla. Así que en breves momentos entamaremos y bueno, pues hablaremos un poco de la situación política y social de Andalucía, las últimas acciones del SAT, ocupaciones de fincas, expropiaciones de supermercados. También hablaremos de la última huelga general y el seguimiento que tuvo allí. Ya sabéis que aquí fue un seguimiento bastante amplio y con bastante violencia policial, sobre todo en la ciudad de Gijón, y también de respuesta de la gente, ¿no? Y bueno, pues también vamos a hablar evidentemente de represión y los paralelismos que hay en Asturias con el caso andaluz. En breves momentos, aquí en Libertad, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Bueno, pues si los micros no nos fallan, que nunca sabemos, lo primero de todo, buenos días y bienvenidos a Oviedo, si os queréis presentar vosotros y vosotras mismas. Sí, buenos días, yo soy Pepe Caballero, soy el secretario de organización del SAT. Buenos días, soy Lola Álvarez, responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores en la provincia de Córdoba y portavoz de la ocupación de la finca Somonte. Y bueno, pues lo primero que os iba a preguntar, algo así muy básico para la gente que nos conozca o para situar un poco tanto a vosotros como a vuestro sindicato, pues es un poco la historia así del sindicato, las actividades, la importancia que tenéis a nivel social en Andalucía, en qué provincias, en qué sectores. Sí, nosotros en realidad somos un sindicato modesto. Nosotros venimos del Sindicato Obrero del Campo, que se fundó en el año 75 en la ciudad de Antequera, y durante la transición, en cierto modo, hemos liderado lo que es la lucha campesina, lo que es la lucha de los jornaleros, de los trabajadores de la tierra, de allí de Andalucía, ¿no? Al raíz del 2007, cuando se constituye el SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, y ahí ya damos un salto y ya abarcamos toda la rama. Tenemos ya gente del sector de la construcción, de servicios, de educación, sanidad y etcétera, ¿no? Tenemos gente ya prácticamente de todos los sectores. Sin embargo, no hemos cambiado lo que es la filosofía de las luchas que históricamente venía haciendo el SOC con el tema de, por ejemplo, las tomas de tierra, las tomas de fincas, tanto fincas públicas como fincas también de terratenientes, ¿no? Y bueno, allí en Andalucía tenemos bastantes cooperativas, tenemos cooperativas que se han ido fundando a través de las tierras que hemos ido ocupando, y hay cooperativas tanto, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, como en Sevilla, Córdoba, Málaga, en fin, hay cooperativas prácticamente por toda Andalucía, ¿no? Como he dicho antes, somos un sindicato modesto, tenemos más de 15.000 afiliados, que no son muchos, ¿no? Pero, sin embargo, sí Sí tenemos presencia prácticamente en todas las provincias andaluzas. Tenemos más presencia en lo que es en Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba, algo menos en Huelva y Granada y Almería, pero sí es verdad que tenemos presencia en todas las provincias, ¿no? Y bueno, la diferencia quizás que nos caracteriza con respecto a los demás sindicatos, al menos que hay por allá abajo, por Andalucía, es que tenemos una militancia, digamos, bastante activa y bueno, y bastante decidida a aquellas acciones que aprobamos en la permanente o que incluso a veces no son ni siquiera aprobadas en asamblea, puesto que le llamamos como nosotros le llamamos las acciones sorpresas, que precisamente son acciones sorpresas y que prácticamente nadie del sindicato sabe que en realidad qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Simplemente que nosotros llamamos a la militancia, la citamos en un sitio concreto y ellos ya saben a lo que van. No saben concretamente a lo que van, pero sí saben en realidad que vamos a hacer una acción que roza un poco la ilegalidad y que en definitiva es una acción de que, bueno, para engañar a la policía e intentar de que la misma policía, bueno, no aborte la acción que queremos hacer, ¿no? Esa es quizá la diferencia que tenemos con respecto a los demás sindicatos, ¿no? Porque nosotros entendemos que, bueno, que el sistema ya se traga o asume cualquier manifestación, digamos, tradicional. Incluso una huelga general de un día también la asume. Entonces nosotros queremos ir mucho más lejos y de ahí pues, por lo que planteamos, este tipo de acciones que nos gustaría que este tipo de acciones también las realizaran no solamente nosotros, sino también los sindicatos de clase, sindicatos alternativos que hay en todas las comunidades de España, como aquí, por ejemplo, la corriente sindicalista, en fin, en Aragón está también la corriente, ¿cómo es? Izquierda de... No recuerdo exactamente, pero... No me acuerdo yo ahora tampoco quiénes son los aragoneses. Pero sí es verdad que nosotros tenemos muy buenas relaciones con la gente de Aragón, la gente de aquí de Asturias, con la CUP también de Galicia y también con catalanes y, en fin, y con todas las comunidades, ¿no? Yo creo que lo que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo e intentar de golpear de la misma manera en todos sitios, y que ellos vean pues que este gobierno que tanto recorta y que tan poca humanidad tiene con la clase trabajadora, porque todos los recortes van dirigidos a los trabajadores, aquellos que todavía, a los pocos que hay, digamos, trabajando, incluso también a aquellos que están cobrando prestaciones, a los jubilados, es decir, en general a la población más débil. Yo creo que este gobierno hay que golpearle fuerte, y para golpearle fuerte la única forma es ponernos de acuerdo y golpear de la misma manera en todos los sitios, ¿no? Yo creo que eso debería de ser algo a tener en cuenta y algo a que deberíamos de ponernos de acuerdo todos los sindicatos de clase, ¿no? Y dentro de lo que llamáis acciones sorpresa, a nivel mediático y en todos esos últimos meses han salido, digamos, a la palestra o fueron objeto de debate público, sobre todo dos de ellas. Una, las ocupaciones de fincas, que atacan directamente al concepto de propiedad privada, que tan importante es para algunos, y también las expropiaciones a los supermercados, con una rabia mediática y de algunos sectores políticos que yo personalmente no recordaba para un tipo de cosas así en mucho tiempo. Entonces, bueno, como es un poco difícil discernir, viendo los medios de comunicación oficiales o viendo la televisión o lo que sea, y aprovechando que estés aquí, pues bueno, que nos expliques un poco más en concreto cómo son este tipo de acciones, por qué las realizáis y el seguimiento social que realmente tienen, porque además desde Asturias es aún más difícil, digamos, conocer la realidad en la que vosotros estáis inmersos. Entonces, si queréis, empezamos por Somonte, por ejemplo, y por el resto de ocupaciones de fincas, un poco, pues, cómo funcionan, por qué las realizáis, y lo que a lo mejor también sería muy importante, la simpatía social que provoca, ¿no? Porque, claro, tú pones la televisión y esto parecen, pues, cuatro locos y cuatro desarrapados que van, montan el pollo, porque sí, ya está. Sabemos que, evidentemente, la realidad no es esa, pero, bueno, pues, aprovechando que nos contéis vosotros directamente. Bueno, sí, la verdad es que las acciones sorpresa no solamente consisten en ocupar fincas ni entrar en las grandes superficies a coger alimentos de primera necesidad, sino que nosotros desde hace muchos años estamos haciendo este tipo de acciones. Y acciones como pueden ser cortes del AVE, entrar en el aeropuerto para paralizar la salida de los aviones, entrar en ocupar un barco, entrar a los bancos y por supuesto pues las que más han destacado ahora sí que es la ocupación de la finca y la entrada a las grandes superficies. Y la ocupación de finca no es nada más que ante la situación que estamos pasando en Andalucía, pues no nos queda otra que es ocupar fincas porque no nos dan otra salida, porque los andaluces lo que queremos es trabajar. Y la ocupación de Somonte que se hizo el día 4, se hizo porque la Junta de Andalucía, Somonte son 400 hectáreas que propiedad de la Junta de Andalucía, y pretendía sacarlas a subasta y dárselas al mayor postor. Y sin ningún otro requisito, la dejan sin cultivar, la dejan de baldío y ante esta necesidad que estamos pasando, porque en Andalucía el único medio que tenemos para subsistir, para vivir, es el campo, es la agricultura. Y 400 hectáreas puede dar muchos puestos de trabajo y puede dar de comer a muchas familias. No solamente las 400 hectáreas pretendía sacar a subasta la Junta de Andalucía, sino que este año pretendía sacar 22.000 hectáreas en toda Andalucía. Cuando nosotros nos enteramos, se habían privatizado más de la mitad de estas tierras. Y es todo en venta, ¿no? No es en alquiler a grande propiedad, es todo en venta. No, salen a subasta, sale hasta tres veces a subasta. Sale en principio con un precio elevado, van bajando. Si ninguna de las tres veces puja nadie por estas tierras, queda la adjudicación a una persona particular. Como llamamos en Andalucía, llega el compadreo entre ellos. Y por eso nosotros ocupamos la finca de Somonte, porque era, al enterarnos, era la siguiente que se subastaba. La última vez que entraba en subasta era el día 5 de marzo y nosotros la ocupamos el día 4. Y la ocupamos no con la intención, como ya habíamos hecho otras ocupaciones anteriormente, ocupaciones simbólicas, sino con la intención de quedarnos en esta tierra para poder vivir de nuestro trabajo. Porque lo que necesitamos es tierra para poder trabajarla y demostramos que de la tierra se puede comer, porque la tierra es lo que lo da todo. Sí, porque precisamente lo interesante, justo antes de que vinieras, estaba echando un vistazo al blog de Somonte, y lo interesante no es precisamente que no es una ocupación simbólica, pues como tantas que se están haciendo, por ejemplo, de bancos en los últimos meses, sino que realmente es para darle un uso, que además entronca con la historia de las ocupaciones de fincas en los años 20, en los años 30, y luego pues también, yo imagino que subyace también una crítica pues a todo este señoritismo andaluz, andaluz y castellano y demás. Yo soy de Ciudad Real y digamos que es un sistema de propiedad mucho, mucho más distinto que la que hay en Asturias. Aquí siempre se pudo, la gente, aunque hubiera problemas de propiedad o gente que evidentemente mucho más rica que otra, pero siempre la gente tenía su pequeño trozo de tierra para cultivar. En el caso andaluz, con las, pues la típica, la Duquesa de Alba y todos estos personajes, por llamarlos de una manera que no sea insultante, pues sí que hay un problema directo de propiedad y de poder ganarse la vida, ¿no? Sí, sí, naturalmente. Bueno, Andalucía está en manos de 4 o 5 nomás. Andalucía es una tierra que es muy rica, se puede poner en producción, pero está en manos de 4 o 5 y para lo único que la utilizan es para coger subvenciones y para su propio disfrute. Esas son las tierras privadas, como pueden ser la de la Duquesa de Alba, la del Duque del Infantado, los Terry, las Coplovi, que tienen tierras por todo aquello y no las ponen en producción, no las cultivan. Y ahora también la Junta de Andalucía, las tierras que quedan libres, las tierras públicas, pues pretende cedérselas también a los que más tienen. Y cedérselas para coger las subvenciones. no más, porque si al menos se ceden o optan a esta subasta y se le pone el requisito de que se tienen que cultivar, de que tienen que dar mano de obra, pero ni tan siquiera hacen eso. Se la cede, la dejan de baldío, sin cultivar, y cogen subvenciones de la política agraria comunitaria. Sí, porque otra pregunta que te iba a hacer era sobre las subvenciones de la Unión Europea. En el caso asturiano existen las subvenciones al carbón, que fue un desmadre de dinero perdido entre gente de UGT y los diferentes gobiernos que pasaron desde los años 80, y en el caso andaluz están las subvenciones agrarias. Si nos puedes hablar un poco más de ello. Sí, bueno, las subvenciones antes se daban por cultivo. Que sembrase según el cultivo, según la mano de obra que diese, se subvencionaba. Se daba por cabeza de ganado que tuviese. Pero ahora la nueva ley que hay, las subvenciones se dan por hectárea de tierra que tenga, no por cultivarla, ni por respetar el medio ambiente, ni mucho menos, sino por hectárea de tierra que tenga, aunque la deje sin cultivar. O sea, siguen favoreciendo al que más tiene y machacando al que menos tiene, porque el que menos tiene, la tiene para cultivarla, para vivir su familia, pero y las subvenciones son pequeñas, porque tienen poca extensión. Pero aquellos que más extensiones tienen, que cogen más subvención, pues se enriquecen porque no las utilizan, no tienen gastos. No las utilizan y cogen simplemente la subvención. Justifica echando unas semillas que las dejan perdidas, como por ejemplo en Somonte lo hicieron, porque en Somonte hay un cartel que pone campos de experimentación ecológico. Y te explico los campos de experimentación ecológico que hay en Somonte. Hay ni tan siquiera media hectárea de un árbol chino, paulonia, que la experimentación que iba a hacer era para hacer biomasa, y dicen ecológico. Y otra media hectárea de cardo para hacer biodiesel. Entonces, por esas dos investigaciones que dice que iban a hacer, también recogían subvención. Aparte, la verdad es que es penoso, porque ¿cómo podemos dejar tierra pública sin cultivar? Si se gestiona, no tenemos que ocupar, porque dan puestos de trabajo, porque quitan necesidad. Y eso es lo que nosotros hacemos. Si este gobierno no es capaz de hacerlo porque lleva 20 años sin hacerlo allí en Somonte, pues nosotros estamos demostrando que lo estamos haciendo y que lo podemos seguir haciendo. Y volviendo otra vez al caso concreto de Somonte, ¿qué actividades estáis realizando? ¿Tenéis cultivado, no? Y aparte, ¿estáis haciendo otro tipo de actividades sociales, políticas, vais recibiendo visitas? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, Somonte, por la solidaridad de la gente, podemos poner en cultivo, en producción, 3 hectáreas, porque estamos hablando que 400 hectáreas necesitan mucho, no tenían nada, y que la gente que estamos ocupando, pues tampoco. Entonces, por las aportaciones que han estado haciendo gente de muchísimos puntos de España, de fuera, como puede ser desde Bruselas, Suiza, de México, pues hemos podido poner esas 3 hectáreas en riego, porque tenemos un pozo, pero necesitamos otra pequeña inversión para canalizar el agua que sale, pero hasta ahora hemos podido poner el motor, limpiar el pozo y poner las gomas en estas 3 hectáreas. Se está produciendo y estamos sacando a mercadillos, a tiendas que crean los comités de apoyo a Somonte, y además los domingos verdes que hacemos allí en Somonte. Pues sí, que no solamente se hace el cultivo, siempre cultivo ecológico, siempre respetamos este tema. Y los domingos verdes pues consisten en primero el trabajo en el campo y después pues se dan charlas informativas, charlas para enseñar a jóvenes, que hay allí muchos jóvenes, y son temas siempre formando a la gente, de formación. Y bueno, otra de las actividades que comentabais antes, que además ha tenido también un boom mediático importante, ha sido las expropiaciones de supermercados. Algo que además, en realidad, digamos, es lo que comentaba del boom informativo, pero que se lleva haciendo desde el comienzo de la crisis. En el caso de Barcelona es algo habitual, en Madrid se había hecho, y en otros países del arco mediterráneo, por ejemplo en Grecia, por parte de grupos anarquistas, autónomos, de izquierdas, suele ser un hecho habitual. Pero sin embargo, digamos que se ha dado a conocer gracias a vuestro caso, y por una parte ha sido negativo porque ha sido muy tendencioso la información que se ha dado, pero por otra ha dado pie a un debate que no estaba siendo en la calle, que es el tema de por qué hay supermercados llenos de alimentos cuando hay gente que está muriendo de hambre o tiene problemas para llegar a fin de mes. Y además no son atracos a tiendas de barrio, evidentemente son grandes empresas que están solamente por el beneficio, y cuando haga falta marcharán de aquí, como en el caso griego, pues ya pasa con Carrefour o otro tipo de cadenas. Entonces, pues bueno, tenía varias preguntas que haceros, ¿no? Primero, ¿por qué decidí realizar este tipo de acciones y además hacerlas de manera pública? Y lo que a mí me parece muy, muy, muy interesante, ¿cuál ha sido la respuesta real de la gente en la calle cuando vi este tipo de cosas? Bueno, decidimos entrar a esta superficie, al Mercadona en concreto, y lo hacemos para denunciar que hay gente que está pasando hambre y que los supermercados prefieren tirar los alimentos a contenedores por la noche y humillar a la gente en cola recogiendo los alimentos de estos supermercados. Y por otro lugar, es que, como bien has comentado antes, estas grandes superficies pues triplican el precio del producto, la gente ya no tiene acceso a poder comprar, y nosotros entramos a coger solamente alimentos de primera necesidad. También entramos para denunciar los salarios que cobran los trabajadores de estas grandes superficies, que es penoso. Y la verdad es que, como bien tú has dicho, estos tipos de acciones ya se habían hecho antes en otros sitios, lo mismo que ocupaciones de fincas hemos hecho nosotros también antes, otro tipo de acciones importantes. Ahora, ante la situación que estamos creando, pues cuando entramos al Mercadona sube esto. Y la verdad es que ante la gente de la calle ha habido todo tipo de opinión, pero la mayoría buena, aunque los medios de comunicación pues quieran echar toda la basura que nos han echado encima, porque nosotros no hemos entrado a robar, porque los que entran a robar entran con su cara tapada y ocultos y por la noche para que no los vean nadie, pero nosotros hacemos esta acción pública, vamos de día y con las caras siempre destapadas, porque creemos que entrar a coger alimentos de primera necesidad no es ningún robo. Además, los cogimos para darle a gente que le está faltando ya la comida. Y lo seguiremos haciendo todas las veces que hagan falta, aunque no estén criminalizando de la forma que nos están criminalizando los medios de comunicación. Y seguramente que aquellas personas que nos están criticando de la calle alguna vez estarán necesitados lo mismo que a los que nosotros no le entregamos los alimentos, y seguramente que hasta tendrán que hacer este tipo de acción. Y bueno, pues como comentabais antes, pues, y como decía yo también, la respuesta mediática fue además bastante rabiosa. Yo me acuerdo de estar viendo la televisión y leyendo la prensa, y la verdad es que la respuesta era increíble, de mala baba. Y bueno, pues vosotros desde allí, ¿cómo lo vivisteis? ¿Cómo fue además la respuesta policial? Porque hubo detenciones, además publicadas en la prensa al minuto. ¿Cómo fue? Porque claro, o sea, a lo mejor no esperabais que la respuesta fuera de esa forma, ¿no? O quizás sí. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que haya respuesta por parte de la policía en contra nuestra. No, la verdad es que no nos sorprendió mucho, ¿no? Sí nos sorprendió quizás de la forma, ¿no? Porque normalmente, bueno, nos citan, hay un juicio, pero claro, de ahí a la detención, de la forma que lo hicieron, pues la verdad es que nos trataron de una forma un poco, bueno, un poco no, nos trataron como si fuéramos vulgares, digamos, delincuentes, ¿no? Y ni mucho menos. Yo sé que se abrió un debate en aquellos días en la sociedad, y dependiendo, claro, del sector de la población que opinara, pues unos opinarían de una forma y otros de otra. Pero lo que está claro es que nosotros lo que hicimos fue poner encima de la mesa la situación en la que están muchísimas familias en Andalucía, y tuvimos que hacer esta acción precisamente para dar un golpe en la mesa y decirle al gobierno que hasta aquí hemos llegado, que la gente no puede pasar hambre, ¿no? Una cosa es que, bueno, que pierdas el trabajo, Una cosa puede ser incluso que es muy, muy, pero que muy duro que pierdan la casa, pero otra cosa ya es que es demasiado duro, ya es que no puedes ni comer, ¿no? Y nosotros lo que con los alimentos que despropiamos del Mercadona lo llevamos a la Corrala. La Corrala es una es un bloque de vivienda que hay en Sevilla y que está ocupado por una serie de familias numerosas, la mayoría son familias numerosas, que han sido desahuciadas de otras viviendas anteriormente y no tienen trabajo y están en una situación muy precaria, ¿no? Y esa fue la denuncia nuestra, y la Corrala no es nada más que es un ejemplo de lo que ocurre en Andalucía, en muchos sitios de allí de Andalucía, ¿no? Y lo que está claro también es que, bueno, sobre todo el ministro de Justicia, el Gallardón, este que parecía que venía de una derecha, digamos, un poco moderada, pues nos ha engañado a todo el mundo, ¿no? Este de moderado no tiene absolutamente nada. Este fue el que ordenó, en un Estado de Derecho, ¿cómo es posible que un ministro ordene, y no un juez, un ministro, ordene la detención de los 7 compañeros que nos detuvieron, ¿no? Porque a mí cuando me detuvieron, pues, me lo dijeron claro, ¿no? Me dijeron, bueno, a mí fueron 3 policías secretas, me detuvieron y me dijeron que venían en nombre del ministro. Era una orden directa del ministro. Así que ya sabemos lo que tenemos, que de separación de poderes, nada de nada. Aquí lo que hay es mucha represión en contra de aquellos que nos movemos un poco y que intentamos de denunciar las circunstancias en las que están miles de familias, y sin embargo se permite, bueno, pues está el tema del caso Luandu Dangarín, el caso de Botín y tantísimos casos que hay de corrupción de altos políticos, altos banqueros y esta gente de la realeza que sí, ellos sí que son unos chorizos y no nosotros. Y otra de las actividades que a mí me resultan interesantes son las diversas marchas que habéis ido haciendo paralelamente a este tipo de acciones estos últimos meses, que puede ser interesante, pues, por ejemplo, para vertebrar el territorio, para extender críticas a localidades. Pues siempre hay la tendencia de ir siempre a la ciudad grande. Aquí, en el caso, pues estar en Gijón, en Avilés, en Oviedo, y digamos dejar de lado los pueblos o las entidades de población menores. Entonces, bueno, pues como yo en realidad no tengo mucha idea de cómo han sido las marchas, ni cómo funcionan, ni qué tipo de actividades realizáis, pues pregunta libre, que nos contéis cómo son. Bueno, las marchas son duras porque en principio las hemos realizado en una época donde allí en Andalucía, en las carreteras a mediodía se supera los 50 grados e incluso más, ¿no? Entonces son muy duras, muy duras. Date cuenta que andar a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde 20 o 25 kilómetros, pues la verdad es que es muy duro. Pero nosotros hacemos estas marchas para denunciar en las circunstancias en las que se encuentran pues la mayoría de la población andaluza, puesto que hay muchísimas provincias, por ejemplo Cádiz está por encima del 40% de paro, y hay mucha necesidad y de alguna forma tenemos que denunciarlo. Y nosotros pues hacemos este tipo de acciones porque, como he dicho antes, yo creo que tienen más repercusión. Son acciones que la gente la ve, le gustan más, por decirlo de alguna forma, que la clásica manifestación de salir a una huertecita con un pitito en la boca y después irte a tu casa a dormir, que eso es una cosa que como he dicho anteriormente, el gobierno, los gobiernos que hemos tenido lo asumen perfectamente, ¿no? También, evidentemente, una marcha, si tú no le añades lo que es la acción sorpresa, pues no tiene tampoco mucho aliciente, ¿no? Entonces nosotros en cada marcha hemos hecho una acción sorpresa, o hemos ocupado un banco o una gran superficie, o en fin, hemos hecho otro tipo de acciones. Es verdad que hemos tenido más de 40 detenidos durante las marchas, pero ha merecido la pena, puesto que han tenido muchísimo apoyo. Nosotros no solamente hemos tenido apoyo durante la marcha, cuando vamos de un pueblo a otro, porque estamos hablando de largas distancias, estamos hablando de marchas de veintitantos, 30 kilómetros diarios, y también hemos tenido muchísimo apoyo en la entrada de las capitales de provincia, ¿no? Y yo creo que afortunadamente Ahí está ahora la red, está internet, que se ve que afortunadamente ahí todavía no ha llegado la manipulación, aunque lo estarán intentando, me imagino. Y ahí se ve perfectamente el apoyo que ha tenido el sindicato, ¿no? Y hemos tenido apoyo de todos los sectores y de todos los partidos políticos, de todos los sindicatos, toda aquella persona que ha querido manifestarse, que digamos que ha estado un poco ya cansado y harto de que nos recorten y de que no hagamos nada, pues se han unido a nosotros, ¿no? Yo creo que, en cierto modo, lo que hemos hecho, y está claro que ha sido así, ha sido despertar unas conciencias que estaban un poco dormidas, ¿no? Digamos que es algo que sí que se observa esos últimos meses, estoy saltándome un poco la entrevista, que es el tema de que, evidentemente, la posibilidad de convocatoria de huelga general solo sale de estos dos sindicatos mayoritarios, pero sí que hay como una especie de magma a nivel social por debajo, que es lo que está empujando a, pues en concreto, a Comisiones UGT y también incluso al PSOE, supongo que Izquierda Unida, que yo no los siento muy cercanos, pero bueno, son los que tienen la capacidad de poner el nombre para organizar determinado tipo de historias. Igual que comentabas tú con las marchas, pues ha ido pasando aquí pues movimientos como el 15M, sindicatos minoritarios, colectivos de barrio y luego pues colectivos que trabajan temas temáticos, de inmigración, de ecología, también uniéndose pues la gente que está haciendo crítica a la privatización de la sanidad, de la educación pública, el tema de los cuidados, como que digamos que sí que hay un magma de gente que no se termina de encontrar después de años de descomposición social y que digamos que está intentando recomponer. Vosotros en el caso de Andalucía, al margen de como Sindicato Andaluz de Trabajadores, colaboráis con otros sindicatos, ¿no? Según he estado viendo, y también digamos colaboráis con esos digamos movimientos sociales, ocupaciones, locales sociales, grupos de trabajo, grupos autónomos, individuos. ¿Con qué gente tenéis relación y qué tipo de relación es esa? Bueno, nosotros tenemos relación prácticamente con todo el mundo, menos con Comisión Obrera y UGT, lógicamente, que son los que hasta ahora lo que hacen es ir retrasando y nosotros vemos que es un instrumento en manos de los gobiernos, ¿no? Nosotros tenemos relaciones pues con CGT, CNT, sindicatos que hay también pequeñitos por allá abajo, como el Sindicato Unificado de Huelva, con el 15M tenemos muy buenas relaciones también, con el 25S también. De hecho, una de las últimas acciones que hicimos el día de la huelga, por la tarde, lo que hicimos fue rodear el Parlamento Andaluz, que no es poco, puesto que el Parlamento Andaluz ocupa toda una manzana y ocupa un montón de metros a la hora de rodearlo, y sobró gente y hubo muchísima gente, y la verdad es que lo hemos hecho ya en dos ocasiones y cada vez que lo hacemos ahí hay muchísimas organizaciones que se unen a nosotros. Y también nosotros, lógicamente, no somos, a la hora de recibir este apoyo, somos muy, muy abiertos. Nosotros nos da igual cada uno la bandera que lleve, siempre y cuando el objetivo sea el mismo. No tenemos ningún reparo en que venga incluso gente de comisiones, de la base, de abajo me refiero, puesto que la cúpula va siempre por otra vía. Y la verdad es que nos acompaña gente de todos los sectores, de todos los sindicatos, y sobre todo gente que se mueve, gente alternativa, gente que la hay, yo sé que aquí la hay también, en Asturias, igual que allí abajo, y son la gente que nosotros nos movemos. Y luego una pregunta, sí, digamos, de política general, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo está la situación en Andalucía después de las últimas elecciones? Supongo que a nivel de calle no cambia gran cosa, porque bueno, los que mandan siguen mandando y los demás pues nos jodemos y punto. Pero bueno, después de que acaba el reinado de Chávez, digamos como que sí que a nivel de macropolítica, ¿no? Pues la caída de los barones del PSOE, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, ¿se ha notado algo, por pequeño que sea, o las pequeñas fricciones entre PSOE y Izquierda Unida, o como yo me imagino, en realidad, nada? No se ha notado absolutamente nada. A lo que esperábamos. Nada, ¿no? Nada. La política que está haciendo ahora mismo es la misma que hacía Chávez, y yo creo que incluso la misma que si hubiera entrado el Partido Popular. Exactamente lo mismo. La gente allí, los recortes son igual que en Madrid, igual que en otra comunidad, y da igual quien esté mandando, allí no se nota absolutamente nada. Allí yo creo que los políticos se dedican mucho a mentir y mentir, y cuando llegan y gobiernan hacen todo lo contrario de lo que dicen. Lo hemos visto claramente en el gobierno del Partido Popular, que yo creo que nadie habrá votado al Partido Popular para que hubiera el número de parados que hay, o para que recortara los recortes que han hecho, o incluso para que subieran el IVA, cosa que decían meses antes que no lo iban a tocar. Se lo reprochaban al PSOE, y sin embargo los cuatro días que está gobernando han subido también el IVA. Es decir, que tanto el PSOE como el PP como Izquierda Unida, yo creo que aquí tiene que nacer algún movimiento político diferente, que sea más creíble, que la gente crea en él, y sobre todo que sea más honrado, ¿no? Más honrado y más honesto que lo que hay hasta ahora, porque hasta ahora lo que hay es una mancha de mentirosos, que lo que quieren es el voto, y una vez que cogen el voto hace todo lo contrario de lo que dicen. Y luego, aunque la huelga general pues fue lo que fue, que era una manera, digamos, de descargar tensiones para que no saliera por otro lado, ¿cómo fue el seguimiento en Andalucía, aparte del rodeo del Parlamento? Que aquí la verdad es que lo que salió, claro, nosotros estábamos ocupados con las actividades en Asturias, pero sí que me acuerdo de ver lo del Rodea el Parlamento Andaluz. Uh-huh. Pero yo personalmente no sé muy bien pues cómo fue el seguimiento, si se notó en la poca industria que hay en Andalucía, cómo fue el paro a nivel de la agricultura, con qué colectivo se participó, cómo fueron las manifestaciones. Una valoración que hagáis vosotros y vosotras. Bueno, la valoración es positiva. Lógicamente lo que ocurre es que, como he dicho antes, un día de huelga no, prácticamente el sistema ya lo tiene más que asumido. Pero sí, en el medio rural, por ejemplo, lo que es en el campo, se puede decir que paró el 90% o el 100%. En las capitales ya hubo quizás un problema, y las grandes superficies y algunos comercios, la verdad es que no cerraron, ¿no? Pero en las capitales se podría haber dado seguramente sobre el 80%, y en el campo prácticamente el 100%. El seguimiento fue bueno, aunque sí es cierto que fuimos por separado. Comisiones Obreras y UGT hizo su manifestación a lo que no tenía acostumbrado por la mañana, y nosotros lo hicimos también por la mañana, pero con un recorrido diferente, con todos los movimientos alternativos, con todos los sindicatos de clase, y después por la tarde, pues como ya bien sabe, pues rodeamos el Parlamento, ¿no? Yo creo que más que una huelga general, lo que hace falta es tener una movilización continua en el tiempo, y también ponernos de acuerdo y golpear también de la misma manera en todas las comunidades, ¿no? Que vea el gobierno que nos estamos organizando y que no nos tienen cada uno por un lado, que es lo que ellos quieren, ¿no? Y bueno, la última vez que estuvo un compañero vuestro aquí en Radio Cuca dando unas charlas por Asturias, se hablaba de que el SAT es el sindicato más represaliado a nivel europeo. Entonces, sé que también es una pregunta muy típica y volver a contar lo mismo de siempre y demás, y que a veces es más cuantificar el número, pues tantos detenidos, tantos encarcelados, tanto dinero en multas, pero bueno, por una parte, ¿cómo estáis a nivel represivo últimamente? Es decir, pues por ejemplo en la huelga, en las marchas, en las ocupaciones, en las expropiaciones, ¿qué ha hecho para aumentar vuestro balance represivo? Por otra parte, ¿cómo está siendo la solidaridad, el apoyo que estáis recibiendo de otros lugares, ya sea del Estado o del resto del mundo? Y luego, ¿qué análisis hacéis de esa represión? ¿Si os está consiguiendo parar, si no, si a la gente le mete el miedo en el cuerpo? Un poco, ¿qué tenéis que contarnos acerca de esto? Bueno, la verdad es que sí, que por nuestras luchas y por nuestras acciones que llevamos a cabo, somos el sindicato más represaliado de toda Europa. Tenemos 350.000 euros en multa, sin contar las últimas acciones de la marcha y la ocupación a las grandes superficies y demás. Eso todavía no nos ha llegado. Son 350.000 euros, sin contar lo último. Somos 50 las personas las que tenemos petición de cárcel, y la verdad es que nosotros, si piensan que con las denuncias o con los años de cárcel o las veces que nos apalean nos vamos a callar, están totalmente equivocados, porque no solamente ahora tenemos las denuncias en los años de cárcel, sino que llevamos mucho tiempo, porque cuando este sindicato, cuando el SOC antes y el SAS se mueve, siempre tenemos a la Guardia Civil detrás nuestra y por lo más mínimo tenemos una denuncia. Pero nosotros hemos demostrado y vamos a seguir demostrando que estas artimañas de ellos, que ahora ya no denuncian al responsable o dirigente, sino que denuncian persona por persona, aquellas personas que se acercan a cualquier acción de la que nosotros hacemos, a cualquier lucha, procuramos que estas denuncias, pues con un tipo, por ejemplo, con rifa, con conciertos, que solidariamente hay muchísima gente que se ofrece a dar conciertos para recaudar fondos para pagar estas denuncias, podemos hacer frente a ellas. Por ejemplo, con estas visitas que estamos haciendo ahora, pues también se están recaudando. Si tenemos para pagar dos denuncias de estos compañeros, pues dos, y si tenemos para una. Pero la verdad es que a nadie se deja tirado. Nos podemos quedar atrás la gente que estamos un poco más en cabeza, pero al resto nunca. Nunca se les deja desamparados si hay una denuncia y hacemos lo que tengamos que hacer. Hacemos fiestas para recaudar fondos, salimos de viaje para informar lo que tenemos y siempre hay compañeros y compañeras solidarios que nos ayudan para poder llevar a cabo y para poder pagar tanta represión como estamos teniendo. Pero no por ello nos van a callar, no por ello nos van a comprar. Y vamos a seguir luchando, aunque se tengan que hacer todavía acciones más fuertes de las que estamos haciendo. Digamos, ahora que comentabas tú, pues lo que decías, que antes sí que se multaba al responsable o responsables de determinado tipo de acción y que ahora se está multando a todo el mundo, es quizá parte de una estrategia estos últimos meses. El hecho de que se está multando a todo el mundo que acude a determinado tipo de actos, se está viendo en Madrid, se está viendo en Barcelona, en Asturias también, es algo que estos últimos 2, 3, 5, 6 meses, quizá no, porque está habiendo menos actividades en la calle, pero hace entre los últimos 2 años y el año pasado, 15M, la corriente sindical, CNT en Gijón, gente en las cuencas, es precisamente el mismo patrón, o sea, multas económicas por cualquier cosa que antes se pasaba por alto. Y por otra parte, más que la cuestión meramente penal, excepto pues el caso de la huelga general del 29 de marzo en Cataluña, que sí que hubo compañeros y compañeras encarcelados, se está tirando por lo económico. La teoría que tiene o que tenemos varias personas aquí, hablándolo alguna vez, es que ¿para qué te vas a jugar, digamos, el prestigio encarcelando o deteniendo a personas, salvo a casos muy concretos, cuando ahora que estamos todos jodidos, les puedes ahogar económicamente? Bueno, eso es una estrategia más de ellos para callar boca, porque la verdad es que hay personas que tienen miedo, porque piensan, bueno, si tengo un coche que es lo único que tengo para poderme mover a trabajar y si voy a un tipo de acción me denuncian, no puedo hacer frente a este pago y me van a quitar lo único que tengo que es el coche, echa gente para atrás. Pero yo siempre he dicho que hay mucho miedo a salir porque hay mucha necesidad y por eso la gente tiene miedo a salir a la calle porque está viendo la represión que hay. Está viendo, por ejemplo, en Andalucía, si sales a luchar a la calle, allí depende de un jornal que te quieran dar y si te destaca, se te acaba que te den trabajo. Por ejemplo, aquí en las ciudades, como allí en Andalucía, pues como lo hacen individualmente, la gente tiene miedo de este tema que te he dicho. Pero la verdad es que el miedo ya se está quitando y se está quitando porque ya no hay nada. Si no tienes paro, te están quitando la vivienda, te están cortando la luz y entonces tienes que salir a la calle sin más remedio. Y ya este miedo se está quitando, la gente está saliendo cada vez más y más a la calle. Y nosotros hemos demostrado que la gente está saliendo más a la calle con esta marcha que hablaba mi compañero antes por toda Andalucía, porque nosotros no hacemos las marchas solamente en las grandes ciudades, sino que nos acercamos a la gente de la calle porque nosotros somos gente de la calle. Entonces tenemos que pasar por estos pequeños pueblos y tenemos que llegar al problema realmente que tiene la gente, que es cuando le quitan su vivienda, cuando hay un desahucio, allí estamos. Nosotros no solamente hacemos el tipo de sindicalismo de empresa o de trabajo, sino que hacemos un sindicalismo, creo, que es el sindicalismo nuestro, que es a pie de tajo, que es allá donde cualquier persona tenga un problema, estamos, sea de la índole que sea. Intentamos ayudar por todos los medios. Y con el tema de la denuncia y la represión, nadie se queda sin proteger si hace las acciones. Cuando viene con nosotros, sabemos que estos sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, que sus dirigentes ordenan y mandan desde las oficinas, que se ven muy poco en cabeza de las manifestaciones, porque yo todavía no lo he visto con unas esposas puestas como se ha visto al dirigente de este sindicato, a Diego Cañamero, o como han apaleado a uno de los portavoces, como es Juan Manuel Sánchez Gordillo, que además es parlamentario, ni siquiera lo respetan porque esté saliendo a la calle. Lo apalearon, le hicieron daño en un brazo, cuando lo tenían que respetar. Pero ahí es donde se ve la gente que lucha, en la calle. Desde las oficinas no se puede luchar, porque no sabe el problema que tiene la gente en la calle. Porque la gente que está en estas oficinas, los dirigentes que se quedan en la oficina con grandes sueldos, son estómagos agradecidos y no van a luchar nunca por la gente que lo necesita. Y bueno, pues yo en realidad la entrevista tenía la terminada ya. Entonces, si queréis añadir alguna cosa o alguna temática que queréis tratar, y si no, pues dejarnos algún contacto, pues la web, el blog también de Somonte, pues la gente que quiere interesarse por vosotros y vosotras, pues cómo podía contactar. Bueno, yo quería hacer una pequeña intervención porque nosotros lo que siempre hacemos cuando salimos, nos invitan a exponer lo que en Andalucía estamos haciendo, nosotros siempre hacemos el llamamiento a la unión, que nos dejemos de colores, que nos dejemos de siglas, y lo que tenemos que hacer es unirnos y unirnos toda aquella gente que está cansada de que las pisoteen, que está cansada de tantos recortes, que nos están quitando los derechos que tanto y tanto lucharon nuestros mayores por conseguirlo, que costó vida, costó sangre, y que ahora, con la pasividad que estamos teniendo muchos, conformándonos, pues los estamos perdiendo a pasos agigantados. Entonces, lo que se pide es que salgamos a la calle a luchar, que seamos rebeldes, que no nos queda otra, y siempre que estemos unidos. Ese es el llamamiento que yo quiero hacer en nombre de este sindicato. Y por supuesto, con el tema de algún contacto, bueno, Somonte tiene su correo, que es somontepalpueblo@gmail.com, y luego desde el Facebook todos los días hay una persona que pone el trabajo que estamos haciendo e imágenes del trabajo que estamos haciendo, porque la verdad es que Somonte es un ejemplo, porque la gente que está allí, la gente que estamos allí trabajando, lo único que pedimos es trabajo y vivir de nuestras propias manos y de nuestro propio sudor. ¿Qué cosa más digna que pedir un puesto de trabajo? Bueno, yo dar las gracias a la radio y también a todos los colectivos que nos han traído hasta aquí para que nosotros podamos, en cierto modo, lanzar nuestro mensaje. Y bueno, y decir que hay que animarse y que hay que estar en la calle, puesto que los recortes son muy brutales y aquí la única forma que hay para defenderse es la de siempre. Aquí no ha cambiado nada. Ellos empujan por un lado, nosotros tenemos que empujar para otro. Y yo creo que toda aquella persona que le estén recortando, que ahora mismo se le está recortando a todo el mundo prácticamente, y se quede en su casa y no se mueva, es cómplice de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es salir a la calle y luchar. Pues bueno, muchas gracias a vosotros y vosotros por venir aquí desde tan lejos, además, porque es una buena paliza. Y bueno, pues que os vaya bien las charlas que quedan en la gira y que disfrutéis de esta tierra también. Gracias a vosotros. Así que nada, pues directamente acabamos la entrevista. a estos compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, y ya sabéis, podéis seguir escuchando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. A las 3, si no recuerdo mal, comienza a ver la programación en directo, y mientras tanto os dejamos con la programación enlatada. Ya sabéis que esta tarde a las 8 en el local Cambalache, esos compañeros están dando la charla. Y bueno, pues ya sabéis dónde está Cambalache, calle Martínez Vigil, en el centro de Oviedo. Y después cena solidaria en la Árcula Vieja, Anacay, Postigo Alto 14, también en el centro. Así que nada, hasta la semana que viene.